A mí me dicen el Jetrena, también me dicen el Cosijo, también me dicen Franco Gemel. Y soy tu antihéroe favorito, David Ramírez en la pista, Jedi Revolver en el flavor. Sonido líquido es el sello, la buena mierda del distrito. Suena el celular, no tengo ganas de nadie. Y si me atoras en mi casa me las vas a pagar. Me siento espectacular, no tengo tele ni radio. Buscabas con quien chuparme, mudé a Madagascar. Cargo tracks en las venas, siendo el top de la escena. Ni con bloques de lubricador resuelvo mis problemas. Estoy, mete tu inscripción a remo, porque apenas voy a hacer lo que se me hinchen los huevos. Por lo menos soy cero, el uniforme me lo monto como puedo. Borracho frente a una compu, vuelo a Ibiza con los Venga Boys. Sin prisa y sin dinero, y aunque no nos conocemos, el tamaño de tus senos no me intriga con que tengas vos. Acometido, soy el mero rock wilda, buscando prometida que la quiere y lo valga. El Cosijo es la riata, 39 puntadas, las espuelas de plata sobre tierra nublada. Cárgame, embárcame o paga, válgame Dios. Cárgame el saca la balsa o me embalsa en la marca de los. Perdido en mi propia isla, metido en beats que me aíslan. He sido un vil maquinista y almacenista de drugs. Mi homie el mimo lo ha visto, sintiendo el miedo de Hobbs. La buena mierda del distro con una mierda de job. Le lanzo piedras a Cristo, hablando mierda de Dios, echando el drink con Mephisto, pa' que lo entiendan los dos. Mira cabrón, ya te lo dije, David Ramírez en la pista, la buena mierda del BF. El Mikey está atrás en la mezcla, Tino el pingüino está rifando. Soy tu antihéroe favorito, es el rap de la nueva escuela y del que siempre he estado. Hoy si checo el puto celular, estoy en mood de party. Le marco amigas al azar y no me contesta ni una. Llueva, trueno, relampague como en un safari. Me manda directo al buzón con estallada en 21. Con el corazón roto, oliendo a manzanilla, me empieza a dar la impresión de que nadie me necesita. Oh, algo les debo, come caca. Esa es la explicación por ser el peor cuando estoy pedo por falta de dedicación. Me caería bien un rock de Bells, un partisan. Qué día tan gris, me pregunto, güey, ¿dónde están? Cambia look de Miami Vice o ponte un talismán. O consíguete una niña que pueda tramitar la despilfarrada de tus jarras de clérigo. Serás la más guarra, pero pa' mí estás very hot. No te paniques tanto por un hipo inédito. No estás tan grave, amor, yo necesito un médico. Súbete la puta falda a la espalda, ahora salta y copula. Alga guacamen y te lleno la panza con salsa cholula. Si quieren más que la mamen, mujer que más que da mames. Desnuda la intemperie y máscara de gas, ¿te ves chula? Mi hermano el David lo ha dicho, esto es dinamita con funk. La buena mierda del distro, yumbina en cada canción. Le lanzo piedras a Cristo, hablando mierda de Dios, echando el drink con Mephisto, pa' que lo entiendan los dos. Y un saludo a mi hermano el Diego, y un saludo a mi hermano el Mofe, y un saludo a mi hermano el César, y un saludo pa' mi hombre el Juanse, y un saludo pa' el Pepe Pomo, y un saludo pa' Luigi Hendrix, y un saludo al pinche Demente, y un saludo pa' el pinche Praxpils.